Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave, fundamental en cualquier relación laboral aquí en España, la jornada de trabajo. Exacto. Tenemos aquí un material formativo, parece bastante completo, la verdad, como para entender bien cómo se regula nuestro tiempo en el trabajo. Sí, parece muy detallado. La idea es, bueno, sacar lo importante. ¿Qué es exactamente tiempo de trabajo? ¿Cómo se organiza? Y luego, claro, ¿qué pasa con las horas extras, los descansos, las vacaciones? Vamos a intentar aclararlo todo. Efectivamente. Yo creo que entender bien esto es vital. Para las empresas, bueno, es la base para cumplir la ley. Claro. Y para los trabajadores y trabajadoras, pues conocer estos detalles es fundamental para saber sus derechos y, ojo, también sus obligaciones. Vamos a ver desde lo básico, ¿no? ¿Qué es la jornada, sus límites? Ajá. Luego, ¿cómo se gestionan las horas que van más allá de lo normal? La importancia de parar, de descansar, el derecho a vacaciones, los permisos. Y hasta cómo encaja aquí, pues, el plan de igualdad o cosas más nuevas como el teletrabajo. Estupendo. Pues empecemos por el principio, como dices. ¿Qué es técnicamente la jornada laboral? El material este que tenemos la define como, a ver, el número total de horas efectivas que trabajas. Eso es. Desde que empiezas hasta que acabas según tu horario. Y dice que puede ser continuada, sin pausa larga, o partida, con una interrupción. Correcto. Y el estándar legal aquí en España, la referencia general, digamos, son 40 horas semanales. Vale. De trabajo efectivo, ¿eh? Calculadas como promedio a lo largo del año. Es importante eso de trabajo efectivo, el tiempo real que dedicas a la tarea. Claro, no vale estar calentando la silla. Exacto. Ahora, estas 40 horas son un máximo general, porque luego están los convenios colectivos. Ah, los convenios siempre salen. Para quien no esté muy puesto, ¿puedes recordar brevemente qué son y por qué importan tanto aquí? Claro, un convenio colectivo es un acuerdo. Se firma entre los representantes de los trabajadores, los sindicatos, y los de las empresas, las patronales. Vale. Y tiene fuerza de ley para todos los que estén dentro de su ámbito, un sector, una empresa. Su importancia aquí es que adaptan la ley general, el estatuto de los trabajadores, a cada sitio. Ajá. Y a menudo mejoran las condiciones mínimas, pueden bajar la jornada máxima, subir salarios. Por eso siempre hay que mirar qué dice tu convenio. Entendido, muy claro. Volviendo a las 40 horas, mencionabas en las notas un dato histórico curioso, que Felipe II ya puso una jornada de 8 horas en 1593. Sí, es un apunte curioso, ¿verdad? Mucho antes de la ley de 1919. Muestra que esto de limitar el tiempo de trabajo no es de ahora. Desde luego. Pero bueno, centrándonos en hoy. Esas 40 horas semanales de media no se pueden poner de cualquier forma. Existe lo que llamamos distribución regular. Con reglas, imagino. Con reglas bastante claras, sí, para proteger la salud y el descanso. Mira, primero, un límite al día. Máximo 9 horas ordinarias para adultos, 8 para menores de 18. 9 máximo. Segundo, descanso entre jornadas. Tienen que pasar mínimo 12 horas entre que acabas un día y empiezas el siguiente. 12 horas, mínimo. Ojo, si trabajas a turnos, puede bajar a 7 horas, pero luego se compensa. Ah, vale. Tercero, descanso dentro de la jornada. Si trabajas más de 6 horas seguidas de forma continuada, descanso obligatorio, al menos 15 minutos o 30 para menores. El famoso descanso del bocadillo. Ese mismo. Y se considera trabajo efectivo si lo dice el convenio o tu contrato. Y cuarto, el descanso semanal. Mínimo día y medio seguido para adultos. Se puede acumular cada 2 semanas. Día y medio. Para menores son 2 días completos y no se pueden acumular. Vale. Eso sería la distribución regular, pero el material también habla de distribución irregular. ¿Eso qué es? Suena más flexible. Y lo es, pero con límites, ¿eh? Aquí es donde, bueno, la cosa se flexibiliza un poco. La ley permite a las empresas distribuir de forma no uniforme hasta un 10% de la jornada anual. Un 10%. ¿Y eso para qué? Pues, por ejemplo, para trabajar más horas en temporada alta y menos en temporada baja. Picos de producción, campañas. Entiendo, flexibilidad. Pero ojo, con condiciones importantes. Aunque pases de las 9 horas diarias puntualmente, siempre hay que respetar los descansos mínimos, las 12 horas entre jornadas y el día y medio semanal. Eso es intocable. Ajá. La empresa tiene que avisarte con al menos 5 días de antelación, decirte qué día y a qué hora vas a hacer esa jornada irregular. ¿Con preaviso? Y lo más importante, esas horas que trabajas, de más, en un momento, se tienen que compensar con descanso de menos en otro momento. Ah, ¿no son horas extras sin pagar? No, no. Es una forma distinta de cuadrar las horas del año. Tienen un plazo máximo de 12 meses para compensártelas, o lo que diga el convenio o un acuerdo. Entendido. No es barra libre, entonces. Es una herramienta, pero con sus reglas. Y sobre los tipos de horarios, se habla del normal, el nocturno y a turnos. El ejemplo que ponía del transportista nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Sí, ese ejemplo ilustra bien cómo funciona. Es legal si cumple todo. Ser mayor de edad, no pasarse de 8 horas de media nocturna en 15 días, respetar descansos de 12 horas entre jornadas, el descanso semanal, la pausa si hace más de 6 horas seguidas. Vale. El trabajo nocturno, que es entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, tiene su miga. Se considera más duro. Lógico. Por eso tiene una paga extra específica, un plus de nocturnidad, salvo que tu sueldo ya lo incluya de base. Y tiene limitaciones, como no poder hacer horas extraordinarias en general. ¿Y el trabajo a turnos? Ese es otro clásico, sobre todo en fábricas, hospitales, sitios que funcionan 24 horas. Claro. Implica que distintos equipos van rotando por los mismos puestos. La clave es la rotación. Y como te dije antes, aquí el descanso entre jornadas puede bajar a 7 horas, en vez de 12. Ah, sí, lo mencionaste. Pero esa diferencia se tiene que compensar después. Perfecto. Pasemos a un tema que siempre genera dudas. Las horas que haces de más. El material distingue bien entre horas extraordinarias y horas complementarias. ¿Cuál es la diferencia básica? Pues la diferencia clave está en el tipo de contrato. Las horas extraordinarias son las que haces por encima de tu jornada ordinaria normal y se aplican sobre todo contratos a tiempo completo. Vale. En principio, son voluntarias. Tú decides si las haces o no. Dices en principio. ¿Hay casos en que no son voluntarias? Sí, los hay. Pueden ser obligatorias si lo dice tu convenio colectivo o tu contrato individual. Ajá. Y también son obligatorias sí o sí las que se hacen para prevenir o arreglar un desastre, un incendio, una inundación. Lo que se llama horas extra por fuerza mayor. Esas, además, no cuentan para el límite anual. ¿Y cómo te las pagan? ¿O te dan días libres? Pues mira, la ley da dos opciones. Y se elige por convenio o pacto. O te las pagan, y el precio no puede ser menos que una hora normal. ¿Igual o más? Igual o más. O bien te las compensan con tiempo de descanso pagado. El mismo tiempo que hiciste de más, para descansar dentro de los 4 meses siguientes. Interesante. ¿Y hay un tope? Sí, muy importante. No se pueden hacer más de 80 horas extraordinarias al año, por persona a tiempo completo, ¿eh? 80 al año. Y recuerda, las de fuerza mayor y las que te compensan con descanso no cuentan para esas 80. Vale. ¿Y quiénes no pueden hacer horas extra? Antes mencionaste a los nocturnos. Correcto. La ley protege a algunos colectivos. No pueden hacer horas extra. Los menores de 18 años, los trabajadores nocturnos, salvo casos muy raros. Ajá. Las personas con contrato a tiempo parcial, para ellas están las complementarias. Los que estén en un ERTE, con jornada reducida o suspendida. Claro, tendría sentido. Y tampoco las personas con contratos formativos. Es una forma de poner límites claros. Muy claro el tema de las extras. Entonces, ¿qué son las horas complementarias? Estas son solo para los contratos a tiempo parcial, siempre que la jornada sea de al menos 10 horas semanales de media al año. Solo para tiempo parcial. Exacto. Son las horas que haces además de las horas normales que tienes pactadas en tu contrato a tiempo parcial. Son como las horas extra, pero para el tiempo parcial, digamos. Y tienen reglas especiales también. Sí, y bastante formales. A ver, primero tiene que haber un pacto de horas complementarias, por escrito. Entre la empresa y tú, no vale de palabra. Un papel firmado. Eso es. Segundo, te tienen que avisar con al menos 3 días de antelación. Decirte qué día y a qué hora las vas a hacer. Salvo que el convenio diga otra cosa. 3 días de preaviso. Y tercero, hay límites. Las horas complementarias pactadas no pueden pasar del 30% de tus horas ordinarias, aunque los convenios pueden subirlo hasta el 60%. ¿Hasta el 60%? Sí. Y además, hay otras horas complementarias que son voluntarias, que puedes aceptar o no, hasta un 15% más o 30% si lo dice el convenio, pero solo en contratos indefinidos de 10 horas o más. Es un sistema propio para el tiempo parcial. Entendido. Un mecanismo de flexibilidad, pero muy acotado. Dejemos las horas de trabajo y vayamos a los descansos largos, vacaciones y festivos. Supongo que todo esto tiene que estar en el famoso calendario laboral, ¿no? Exactamente. Cada empresa tiene que hacer su calendario laboral cada año. Ahí tiene que poner el horario, los días que se trabaja, los festivos, los descansos. Y tiene que estar a la vista, en un sitio donde todos lo puedan ver. Vale. Hablemos primero de los días festivos. ¿Cuántos son? Son 14 días festivos al año en España. Algunos son fijos nacionales, como el 1 de enero, el 1 de mayo, el 12 de octubre, el 25 de diciembre. Los típicos. Otros cambian cada año o los ponen las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Lo importante es que son días de descanso obligatorio. Te los pagan y no los tienes que recuperar. No se recuperan. ¿Pagados? Correcto. Y la pregunta del millón. ¿Y si me toca trabajar un festivo? Porque hay trabajos que no paran. Buena pregunta. La ley lo prevé. Si trabajas un festivo, te lo tienen que compensar de forma especial. Esas horas se pagan con un aumento mínimo del 75% sobre lo que cobras por una hora normal. ¿Un 75% más? Sí. O bien te dan un descanso equivalente en otro momento, pero ese descanso también tiene que ser un 75% más largo. El material ponía un ejemplo. Si cobras 80 euros al día, trabajar un festivo serían 140 euros. Los 80 euros más 60 euros, que es el 75%. O un descanso mayor. Exacto. O un descanso compensatorio más largo. Lo que se aplique suele venir en el convenio o en un pacto. Una compensación importante, sí. ¿Y las vacaciones anuales? El otro gran descanso. Son un derecho sagrado, irrenunciable. Nadie te las puede quitar. El mínimo por ley es de 30 días naturales por año trabajado. ¿30 días naturales? Naturales, sí, que incluyen domingos y festivos que caigan dentro. Si llevas menos de un año, pues la parte proporcional. ¿Y los convenios pueden mejorar esto? Sí, claro. Muchos convenios mejoran la duración o la establecen en días laborables, que suelen ser unos 22 o 23, lo que equivale más o menos a los 30 naturales. ¿Y quién decide cuándo me las cojo? Pues las fechas se tienen que pactar, de común acuerdo entre la empresa y tú. Si no hay acuerdo, la empresa suele tener la última palabra, pero siguiendo lo que diga el convenio. Ajá. Eso sí, tú tienes derecho a saber tus fechas de vacaciones al menos 2 meses antes de que empiecen. Con 2 meses de antelación. Importante para planificar. Muy importante. Y es un derecho muy protegido, ¿eh? No te pueden quitar 10 de vacaciones por haber estado de baja o por disfrutar de un permiso de nacimiento o como castigo. No se pueden usar como sanción. Nunca. Tampoco te las pueden cambiar por dinero, salvo que te vayas de la empresa y no las hayas podido disfrutar. Y se tienen que disfrutar dentro del año natural al que corresponden. Dentro del año. Aunque hay excepciones, si estás de baja justo cuando te tocan, o con permiso de maternidad o paternidad, las puedes disfrutar después, cuando acabe esa situación. Vale. Además de vacaciones y festivos, están los permisos retribuidos. El material dice que son ausencias justificadas, pero que sigues cobrando. Eso es. Son días u horas que puedes faltar al trabajo por causas justificadas y la empresa te sigue pagando tu sueldo normal. Están en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 37.3 principalmente. Y tienes que avisar y justificarlo, claro. Siempre. Hay que avisar con antelación, si es posible, y presentar el justificante que corresponda, el certificado de matrimonio, el justificante médico, etc. Los convenios pueden mejorar estos permisos, dando más días o incluyendo más causas. La lista que viene en el material es larga. Matrimonio, mudanza, fallecimiento de familiar. En vez de leerla toda, podríamos agrupar un poco los tipos de situaciones que cubren. Buena idea. A ver, podríamos agruparlos así. Primero, eventos familiares importantes, como casarte o registrarte pareja de hecho, que te dan 15 días naturales. O, por desgracia, el fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización de parientes cercanos hasta segundo grado. Padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos. Ahí son 2 días, o 4 si tienes que viajar lejos. Vale, familia. Luego, deberes personales o cívicos. Si te llaman a una mesa electoral o a un juicio como testigo o jurado, pues el tiempo que necesites. O si tienes funciones sindicales. Obligaciones ciudadanas. Exacto. Después, cuidado y conciliación. Para ir a exámenes prenatales o clases de preparación al parto. O el permiso de lactancia, que es 1 hora al día hasta que el bebé tiene 9 meses, que puedes dividir o acumular. Aunque esto de la conciliación está cambiando mucho con leyes nuevas. Sí, es un tema candente. Y finalmente, motivos laborales. Si te mudas de casa, 1 día. Si la empresa te manda a trabajar fuera temporalmente, 4 días por cada 3 meses fuera. O si te despiden por causas objetivas, tienes 6 horas a la semana para buscar trabajo durante el preaviso. Esta agrupación ayuda mucho a entender para qué sirven. Se menciona también la ley de familias. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues la ley de familias lo que busca es dar más protección a todos los tipos de familias que existen hoy en día, no solo al matrimonio tradicional. Ampliar el paraguas, digamos. Eso es. Reconoce otras realidades y busca adaptar las ayudas y los derechos, lo que podría afectar a cómo se interpretan o se amplían algunos permisos de conciliación y cuidado, para que nadie se quede fuera. Es un marco más general, pero que influye aquí. Y hablando de igualdad y no discriminación, llegamos a otro punto importante del material, el plan de igualdad. ¿Qué es exactamente y por qué se mete en temas de jornada laboral? El plan de igualdad es, bueno, es un conjunto de medidas que tiene que poner en marcha una empresa para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres y para eliminar cualquier discriminación por sexo. ¿Y es obligatorio? Sí, es obligatorio para todas las empresas a partir de 50 personas en plantilla. El material original decía 250, pero la ley ha ido bajando ese umbral. Ahora son 50. ¿50? Muchas más empresas, entonces. ¿Y qué tiene que ver con la jornada? Pues tiene todo que ver. El plan de igualdad tiene que analizar cómo está la empresa en muchas áreas, y la gestión del tiempo de trabajo es una de las más importantes. ¿En qué sentido? Tiene que mirar si hay diferencias entre hombres y mujeres en cómo se asignan los turnos, si las jornadas a tiempo parcial las hacen sobre todo mujeres y por qué, si hay la misma flexibilidad horaria para todos, cómo se reparten las horas extra, quién pide y disfruta los permisos para cuidar a familiares. Ah, claro. Ver si hay sesgos ocultos. Exacto. El objetivo es que la forma de organizar el tiempo de trabajo sea justa y no cree o mantenga desigualdades de género. Además, es un plan que se negocia con los representantes de los trabajadores, afecta a todos, cubre todas las áreas de la empresa, tiene una duración concreta, se tiene que revisar. No es un papel que se guarda en un cajón. Es un proceso vivo. Eso es. Implica hacer un diagnóstico muy serio de cómo está la empresa de verdad, diseñar medidas, ponerlas en marcha y ver si funcionan. Es un cambio cultural. Entendido. Y ya para ir terminando, el material habla de cómo se adapta todo esto a los nuevos entornos laborales. Menciona dos cosas, el teletrabajo y los trades. Empecemos por el teletrabajo, que ahora está en boca de todos. Sí, el teletrabajo o trabajo a distancia tuvo un boom tremendo y ahora tiene su propia ley, la Ley 10/2021. Se considera teletrabajo regular cuando haces a distancia al menos el 30% de tu jornada, en un periodo de 3 meses. El 30%. Como mínimo. Y para los contratos formativos, los de prácticas y demás, se exige que al menos la mitad del tiempo sea presencial. ¿Y qué dice la ley sobre sus características? Pues varios puntos clave. A ver, es voluntario. Para ti y para la empresa. No te lo pueden imponer, salvo casos muy excepcionales. Vale, voluntario. Es reversible. Se puede volver a trabajar en la oficina si cambian las cosas o si se acuerda. Se puede dar marcha atrás. Tiene que haber un acuerdo por escrito. Ajá. Con todos los detalles. ¿Qué medios te dan? ¿Cómo te compensan los gastos? ¿Qué horario tienes? ¿Cómo se reparte el tiempo presencial y a distancia? ¿Dónde está tu centro de trabajo oficial? Todo bien atado. Y muy importante, tienes los mismos derechos que tus compañeros presenciales. Mismo salario, misma formación, mismas oportunidades de promoción, prevención de riesgos, derechos sindicales, todo igual. Igualdad de trato. La empresa tiene que pagar o compensar los gastos que tengas por teletrabajar. Luz, internet, material. Ajá, compensación de gastos. Y tienes derecho a la desconexión digital, a que se respete tu tiempo de descanso y tu vida personal. Fundamental eso último. Muy relevante todo lo del teletrabajo. ¿Y quiénes son los TRADE? Suena muy específico. ¿Lo son? TRADE son las siglas de trabajador autónomo económicamente dependiente. ¿Autónomo? Pero dependiente. ¿Cómo es eso? Es una figura un poco a medio camino. Son autónomos, sí, pero la gran mayoría de sus ingresos, al menos el 75%, vienen de un solo cliente o empresa. Ah, vale. Tienen casi toda su facturación con uno solo. ¿Y eso les da alguna protección extra? Justo por eso se crearon. Esa dependencia económica tan fuerte justifica que tengan una regulación especial dentro de la ley de autónomos. Pero para ser trade tienes que cumplir requisitos muy estrictos. ¿Cómo cuáles? Pues no puedes tener trabajadores a tu cargo salvo casos muy contados. No puedes subcontratar tu trabajo a otros. Tienes que tener tu propia infraestructura, tus propios materiales. Tienes que organizarte tú el trabajo aunque te coordines con el cliente. Y cobras por resultados, no un salario fijo. Entiendo. No es fácil ser trade entonces. ¿Y qué implica serlo en la práctica? ¿Qué derechos tienen? Pues implica que tu relación con ese cliente principal tiene que estar en un contrato específico que se registra oficialmente. Un contrato especial. Sí. Y en ese contrato tienen que venir sí o sí cosas como tu jornada de actividad, que no tiene por qué ser como la de un asalariado, pero se pacta, tus descansos semanales, los festivos y unas interrupciones anuales, que son como unas vacaciones pagadas de al menos 18 días hábiles. Ah, ¿vacaciones para un autónomo? Para un trade, sí, pactadas en contrato. Y también se regulan las causas para acabar el contrato y hasta una indemnización si el cliente lo rompe sin causa justificada. Es una forma de darles garantías parecidas a las de un trabajador por cuenta ajena, por esa dependencia que tienen. Muy interesante esa figura híbrida. Bueno, pues creo que hemos repasado a fondo el material. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas principales sobre la jornada laboral en España. Yo diría que la regulación es muy detallada. Busca un equilibrio, ¿no?, entre que las empresas puedan organizarse y que se protejan los derechos de las personas trabajadoras. Desde cuántas horas se hacen, cómo se reparten, los descansos, Ajá. hasta cómo se pagan las horas extra o el trabajo en festivo, el derecho a vacaciones, los permisos. Está todo muy regulado. Y hemos visto también que intenta adaptarse a la necesidad de igualdad real entre hombres y mujeres con los planes de igualdad y a las nuevas formas de trabajar, como el teletrabajo o estos trade. La ley intenta seguir el ritmo. Exacto. Es un puzzle complejo, ¿eh?, lleno de detalles, de excepciones y donde los convenios colectivos son clave para ajustar todo a cada sector. Pero ¿hasta qué punto las ideas de siempre como jornada laboral, tiempo de trabajo efectivo, encajan bien en un mundo donde la línea entre trabajo y vida personal es cada vez más borrosa? Buena pregunta. Donde las formas de trabajo son tan distintas, ¿cómo podría cambiar esta regulación para reflejar mejor el trabajo de hoy, pero sin dejar de proteger a la gente? Pues sí, esa es una de las grandes preguntas para el futuro del derecho laboral, sin duda. Da para pensar.